lleva a lo opuesto. Una mañana informativa que se pone sola. Lleva la apuesta. Seguimos en Lleva lo Puesto y vamos a traer al programa el conflicto en que derivó el proyecto del Gobierno Nacional sobre la instalación del polo audiovisual en la isla de Marchi. Si bien desde el gobierno plantearon que los trabajadores de la isla iban a ser trasladados a otro lugar, desde los sindicatos presentes en la isla y de las centrales obreras, la CTA y la CGT, afirman que la medida no tiene en cuenta las funciones estratégicas que se desarrollan en la isla de Marchi y que no pueden ser realizadas en cualquier predio de la Ciudad de Buenos Aires. Por su parte, diferentes gremios enrolados en la CTA y en la CGT calificaron al proyecto como un negocio millonario, un negocio inmobiliario, y en defensa de los puestos de trabajo van a realizar hoy una asamblea con movilización en Puerto Madero, en la zona del Bajo. Para hablar de esto estamos en línea con Oscar Rubén Verón, él es capitán fluvial y delegado general de ATE Vías Navegables de la Asociación de Trabajadores del Estado. Hola Oscar, ¿cómo te va? Luis Campos te saluda. ¿Qué tal? Buen día. Aquí andamos. Oscar, ¿cuál es la importancia de las actividades que se desarrollan en la isla de Marchi y por qué esta posible reubicación de los trabajadores en otro lugar no sería posible o traería grandes dificultades? Bueno, primero de todo, una pequeña alegría tuvimos, porque desde el inicio del proyecto esto que anuncia la Presidenta era un lugar abandonado y deshabitado. Se ve que se dieron cuenta que ahí el 26 de octubre hay una repartición nacional que cumple 114 años. 114 años haciendo puertos, puentes, en fin, infinidad de obras que tienen que ver con los puertos, las vías navegables y la industria naval. Pero bueno, indudablemente hay un proyecto inmobiliario que va por más allá de la razonabilidad que tiene que tener un gobierno, que el 80% de su comercio se mueve por vías acuáticas. La función de esta repartición, en la cual actualmente en el sector de la isla de Marchi que está en el proyecto, hay 350 compañeros, en total hay 1.000 trabajadores con las distintas empresas que se siguen moviendo dentro del sector, y hay 350 compañeros, los cuales se dividen unos 200 que tripulan las dragas y los balizadores, y lanchas auxiliares como la de relevamiento y chatas barrera, y 150 compañeros que son el apoyo logístico, tanto administrativo como la parte de talleres, estación de radio costera, cuerpo de buzo, personal que maniobra un dique flotante de 150 metros. Todo eso hace que nosotros nos encarguemos actualmente, nos han sacado ya del tiempo de Menem, el mantenimiento de la red troncal y pasó a ser concesionado, pero quedaron todos los accesos a puertos e interiores de los mismos. Claro. Entre ellos está el puerto de Buenos Aires, uno de los principales, que mayor cantidad de carga general les mueve, y es el puerto más importante en lo que hace a cruceros. Claro. En las últimas tres temporadas han ingresado casi 500 cruceros, con 1.000.000 de turistas dando vuelta por la ciudad de Buenos Aires, y dejando, indudablemente se calcula, $100 per cápita, y todo eso ha sido gracias al trabajo invisible y visible que hace nuestra repartición. Hablamos invisible porque ha permitido que esos buques de 10 metros de calado, que es el de la línea de flotación hacia abajo, sí, del barco, pueda ingresar en un puerto que está en un estuario como es el puerto de Buenos Aires. El Río de la Plata es un estuario. Significa que es un lugar donde se depositan los sedimentos de todos los ríos. Entonces hay una necesidad continua de su dragado y la señalización que permite operar las 24 horas. Oscar, esto que vos planteás de la necesidad de que el Río de la Plata se drague, es decir, se mantenga el canal para posibilitar la entrada y salida de barcos y que esté señalizado, parecería que no es una función que puede dejar de hacerse, por lo cual esta reubicación de los trabajadores en otro lugar debería ser posible. Si no, ¿quién va a hacer el dragado o la señalización de los ríos? Sí, indudable que... Primero que no puede prescindir, eso es absolutamente malo. Lo que recién te dije, que es un estuario y una necesidad de dragado eterno en el puerto de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, desde que comienza el río La Plata hasta la salida al mar, no existe imposibilidad de hacer puerto de agua profunda. El que tenemos es el puerto de Bahía Blanca, pero tenés una ría de 12 kilómetros que necesita ser dragado continuamente también. Claro. A ver, como te decía recién, es imprescindible tener donde tienen que estar. Necesitas un lugar que tenga muelle, que tenga espejo de agua para que tenga las aproximadamente 50 embarcaciones, entre algunas de gran porte, de 110 metros de lado, que son 10 metros de largo, que son las dragas, con las lanchas y buques auxiliares y otros tipos de dragas. A ver, los puertos, al estar privatizados, no puedes amarrar y meterte en cualquier lado. Y también necesitas los lugares de apoyo donde, como ser talleres y galpones, que lo dijeron que estaban abandonados, la mayoría tienen o talleres de reparaciones o depósitos de los elementos que se utilizan. Así que no, hay un desconocimiento absoluto en aras. Yo no digo que sea un desconocimiento absoluto. De a rato lo pienso, pero también sabemos fehacientemente que detrás de esto se esconde un negocio muy fuerte. Hay, digamos, las construcciones en Puerto Madero oscilan en los $6,000 el metro cuadrado construido. Claro. Y si a eso le sumamos marina y muelles, como lo que pretenden hacer ahí en la isla de Marcha, indudablemente es un negocio muy fuerte. Estamos en comunicación con Oscar Rubén Verón, es capitán fluvial y delegado general de ATE Vías Navegables. Oscar, te saluda Federico. Para la última pregunta, quizás, que tiene que ver con que la isla de Marchi viene sufriendo una serie de golpes y de olvidos por parte de las administraciones nacionales y de la ciudad. Pienso no solamente en el convenio que firmaron Dualde y Ibarra para que IRSA sea cargo de un negocio importante en los terrenos de la isla de Marchi, sino también de la falta de inversión para que ustedes hagan su trabajo como corresponde. Digo, ¿cuál es la impresión de ustedes con respecto a la firma del decreto 1722 de Cristina que desafecta de la Dirección de Construcciones Portuarias a la isla de Marchi? ¿Eso queda, ustedes quedan colgados de un hilo? ¿Se cortó ese hilo? ¿Quién paga la luz en la isla de Marchi hoy, por ejemplo? No, lo que vos dijiste es real. Esta repartición necesita una inversión que no se viene haciendo, viene siendo un vaciamiento progresivo. Nosotros escuchamos por los medios que la fragata Libertad, más allá que esté interdicta, eso se llama que está interdicta, está imposibilitada a través de una orden judicial de moverse del puerto, en este caso por un planteamiento de los fondos buitres, por lo que fuera, pero escuchamos que ellos pueden seguir subsistiendo durante 3 meses, que tienen víveres, que tienen todos los elementos. Es absolutamente lo contrario a lo que pasa acá en el territorio argentino. Nuestra repartición hace 7 meses que no nos pagan la manutención, no hay combustible, no hay elementos de seguridad. Ha sido, te vuelvo a repetir, un vaciamiento progresivo que las consecuencias está pasando que ellos materialmente han paralizado la repartición. Así que acá falta una decisión política real para volver a reactivar esta repartición y en aras de eso es lo que estamos peleando nosotros. Más allá de los puestos de trabajo, nosotros sabemos que lo imprescindible que es este servicio y que esta repartición es absolutamente indispensable, porque ni hablemos si hay una emergencia, grande bajante o grande crecida, que ha sido la repartición que ha tenido que salir a socorrer. No hay en la oferta, mañana yo estoy en una emergencia y contrato una empresa extranjera. Ellos creen que todo está a la disponibilidad. Si esta repartición cumple 114 años, porque hubo gente preclara que sabía que el desarrollo de un país como el nuestro necesita una repartición que se ocupe de esta área tan sensible, llámese industria naval, puerto y vía navegable. Nuestro gran desafío con esta movilización de hoy, aunque llueva, aunque truene, aunque caiga piedra, vamos a estar en la calle porque la comunidad tiene que enterarse. Vamos a estar reclamando que la presidenta da vueltas de marcha atrás con este decreto. Hay diputados nacionales que han, como Claudio Lozano y Víctor de Genaro, que han impulsado una nulidad, un pedido de nulidad a través de diputados. Pedimos a los diputados del Frente para la Victoria que acompañen esto. Yo sé que un pedido medio va a caer en saco roto, pero creemos que todavía hay gente que piensa en el país y no en el negocio. Oscar, te agradecemos mucho la comunicación. Los acompañamos entonces hoy a las 12 del mediodía ahí en Avenida Belgrano y Huergo, en la movilización que van a estar haciendo desde ATE, desde la Federación de Trabajadores Marítimos, para reclamar que la isla de Marchi no solo no se reemplace por un polo audiovisual, sino que se ponga en funcionamiento con los recursos adecuados. Te agradecemos mucho la comunicación y te mandamos un abrazo. Bueno, desde ya muchas gracias, que es absolutamente indispensable para nosotros esta comunicación con la gente, y te agradezco muchísimo. Pasó Oscar Verón, delegado general de ATE Vías Navegables.